Todo el mundo es un maestro de un luchador de Kung Fu. Bienvenidos al directo más caluroso del verano. Estamos todos sudorosos, esos culetes pegados al polipiel de tu asiento de gaming. Llegaste de Baracaldo, fresquito, muy cómodo, muy descansado a tu casa. Bueno, descansado entre comillas. Y cuando llegaste a Madrid, cuando llegaste a Málaga, cuando llegaste a Valencia, cuando llegaste a Mallorca, te diste cuenta de que la sudadera sobraba. Y damos la bienvenida a Jack Torrance, que acaba de hacer la pole, seguido por Bato, que es el segundo en esta parrilla del chat de Vidas en Red. Bienvenidos. Saludos desde el auténtico Mordor, que es Madrid. Y el amigo Iñaki, que va a destino de Jamaica. Bien, bien. Vamos a poner quizás algo apropiado para ese gran viaje que vas a emprender. Si vas a empezar el verano, pues te felicitamos. Si no tienes verano o no tienes posibilidades de tenerlo, ánimo también. Tarde de domingo y con buena compañía al amigo Converso desde la isla de Vidas en Red. Aquí estamos, que nos hemos quedado sin música. Ah, no. Ha saltado otra. Bueno, pues señor, también el José Ponce, el amigo José Ponce, que nos saluda. Iñaki nos dice que lleva una mochila de gadgets, ¿no? Este es un tema recurrente cuando llegan estas fechas y algunos de nosotros ya hemos grabado algún que otro audio del que llevo en mi mochila. Una moda que comenzó en su momento con un popular servicio de alojamiento de fotografías con la etiqueta What's on my baggage. ¿Qué es lo que hay en mi equipaje? ¿Qué es lo que llevas en tu equipaje, en tu mochila tecnológica, cuando sales de vacaciones? ¿Cada vez más cosas o cada vez menos cosas? Últimamente estamos viendo gente, ¿no?, que está militando en las filas del minimalismo, donde dice, no, yo tengo que llevar cada vez menos porque estoy harto de llevar tantos chismes que luego no utilizo. Yo tengo que confesar que no soy de la escuela minimalista, entiendo sus virtudes, pero también hay que reconocer que ¿qué pasa cuando luego echas algo de menos, metes la mano en la mochila y no está? Y el amigo Fernando, desde Argentina, nos saluda. ¿Qué temperatura hace? Pues amigos, aquí estamos a 38 grados. No hace tanta humedad como en la costa, pero ya es calorcito. Y el amigo Iñaki dice, voy a aprovechar Google Fotos para ahorrar el disco duro. Intentaré subir las fotos ahí. Es un excelente servicio. No me fío de los discos duros para viajar. Bueno, yo no me fiaría de las conexiones en Jamaica, aunque quizá la cosa ahí está mejor. Sí, sí, la verdad es que, como dice el inmortal, el genial amigo Cabrera, si hubiera que pagar por Google Fotos, una buena parte de nosotros pagaríamos. Porque tener alojamiento infinito de fotos, y espero que Google no haga como ha hecho con otros servicios, que es sin consultárselo a nadie va a darlos de baja. Espero que no hagas eso, Google. Pues es un servicio fantástico. El amigo Abel, el tecniquito, también entra en el en esta pequeña fiesta privada que tenemos y nos saluda. Saludos a ti, Abel. Salud y respeto. Bueno, yo que estoy en un modo dieta, modo ejercicio, modo perder kilos al precio que sea. Esta mañana he ido a la iglesia, que son 3 kilómetros, caminando, y he vuelto, pero ya eran las 2 de la tarde, caminando con un calor importante. Eso sí, venía con mi botellita de agua y casi me derrito. Iñaki se pone nervioso cuando le digo, ¡ey! ¿Qué tal la conexión del hotel? Es que... Una cosa es que un hotel tenga acceso a internet, que ahora todos sacan pecho diciendo no, en mi hotel hay wifi. Otra cosa es cómo va ese wifi. Dice Abel, el tecniquito, dice que han alcanzado los 45 grados estos últimos tiempos. Y dice Jack Torrance, ¡arriba estos NAS! Sí, arriba los NAS, arriba los NAS. Bueno, yo sigo, como os he dicho, yo sigo subiendo a tope material. Primero subiendo a tope, descargando a tope, películas en blanco y negro, bueno, una cosa increíble. Y a su vez subiendo a mi cuenta de Google Drive ilimitado, que me está costando levantar el terabyte, ¿eh? Ahora mismo llevo un terabyte subido. ¡Buf! Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Dice José Ponce, ¿cuándo tengan los acceso las Chromebook a las Play Store? Pregúntaselo a los amigos de wintablet.info. Verás qué risa la respuesta que te van a dar. Y un saludo también al leal pueblo de la isla, donde están nuestros amigos. Ahí está Abel el Teniquito, ahí pues están otros como Keyo, como Ángel Gómez, como Jesús C, como Sergio García, y ahí están también, ahí están. Si queréis participar, es muy fácil participar. Entrad en la isla de Vidas en Red y mandadme un audio, o mandadme un audio a vidasenred@gmail.com. Avísame por Twitter, eso sí, Converso, tienes un audio. Y estaré encantado de ponerlo. Me pregunta Fernando si uso torrents. Evidentemente uso torrents. Creo que ahora mismo, hoy por hoy, sigue siendo el mejor sistema para descargar. Todavía me decía, no sé quién me lo decía, creo que era Dioscorp, que el emule no ha muerto y que el emule sigue vivo. Oye, pues sí, la verdad es que no lo uso. Y sí que uso el torrent. Y estoy pensando, me llevo desde ayer dándole vueltas al asunto de Real Debrit, del que hablé en el podcast de ayer, si pagar ahí 3 mesecillos o no. César se une y dice, hola. Dice, buenas tardes. ¿Podemos abrir Skype? Si te animas, vato, abrimos Skype. ¿Por qué no, amigos? Vamos a abrir Skype. Que eso siempre da mucho de sí. Dadme un par de segundos. Estoy abriendo Skype para que a lo mejor alguno se anima a participar. Ya sabéis, vidasenred@gmail.com. nos vamos! ¡Vamos que nos vamos! Bueno, estamos conectando a Skype por si alguno se anima a hablar. Estaría encantado, sería genial, de verdad. Me hace mucha ilusión que entréis en el Skype y podáis charlar. Y me pregunta por el señor Pepito. Pepito, que es un gran desaparecido, que está por aquí. Y también me encantaría, Pepito, señor Pepito, que participaras en este directo. Sería fantástico. Mándame un audio, Pepito. Venga, tío, enróllate. Demuéstrale a todo el mundo que estás vivo. Os dejo con un super temazo. Ahora sí, amigos, estamos en directo. Tengo el iPhone con la música, pinchando buena música para vosotros. Pero también tengo el iPad con Skype, vidasenred@gmail.com. Pídeme amistad, amigo, que yo te daré a mi amistad. Ey, y Jack Torrance pide heavy metal. Ten cuidado con lo que pides, Jack Torrance, porque a lo mejor lo consigues. Y todo el mundo en pie, que acaba de llegar el señor lector. Así que por favor, lector, ponte cómodo. Que alguien le traiga unas chelas, como dicen allá en México, qué gran país México. O si quieres una soda, un refresco, una mirinda, lo que quieras. Amigo lector, tú en este pequeño rincón de internet sabes que tienes barra libre. Estamos en Skype, vidasenred@gmail.com. Llámame, call me. Bueno, y el amigo Miss acaba de despertarse. Amigo Miss, tú tienes que entrar sí o sí. O sea, siento que estés con el desayuno. Pero tienes que entrar, tío, tienes que entrar. Así que te espero, vidasenred@gmail.com. Si no, te llamo, ¿eh? O sea, si no, acoso y derribo. Ya sabéis, poneos cómodos, que diría la Real Academia de la Lengua. Poneros una cerveza bien fría, como el amigo Bato, y acompañarnos en esta calurosa tarde de domingo. Oye, qué bueno saludar al amigo lector. Amigo lector, yo no sé si tienes cobertura, pero sería también un honor, no un placer, sería un honor tenerte aquí en este directo de Vidas en Red. Y tenemos una solicitud de contacto con un buen amigo que creo que va a entrar en el directo dentro de poco. Bueno, no. Vamos a ver si se produce la magia de la conexión. Amigo Fernando Ruiz. Julio, ¿cómo andas? ¡Ey! Qué bueno irte, compañero. ¿Cómo estás? Antes que nada, ¿desde dónde te conectas? Desde aquí cerca, ¿no? Yo estoy con Wi-Fi, por supuesto, y con un LG K10. Ajá, muy bien. ¿Y estás cerquita de aquí? ¿Estás en Fuenlabrada, al norte de Madrid, al sur de Madrid o un poco más No, lejos? estoy en Buenos Aires, Argentina. ¡Toma ya! Sí, señor. Sí, señor. Oye, que andamos. un poquito lejos. ¿Qué hora es allá? ¿Qué temperatura tenéis ahí? Danos envidia, por favor. Son las 1:20 de la tarde y hace 12 grados. Oh, qué envidia, qué envidia, envidia sana, ¿eh? Envidia Sí, sana. pero viste cómo es esto, ¿no? Cuando uno tiene calor, extraña el frío y viceversa. Sí, siempre nos quejamos de lo que no tenemos. Fernando, Sí. desde cuándo escuchas Vidas en Red? Cuéntame. Y a ver, hará 6, 7, a ver, 7 meses más o menos. 7 meses, Sí. eres un recién llegado, Siete ¿eh? meses. Casi, eres Sí, un... sí. Bueno, Sí, creo que la primera vez que conocí Vidas en Red fue, creo que por iVoox, me parece. por ahí te Creo que salió. por iVoox. Claro, y digo, a ver, ¿qué es esto? Y ahí me enganché. Me pareció muy, como se dice acá, muy piola, muy, muy llevadero el programa. Y bueno, vos, Julio, muy, muy honesto, ¿no? O sea, una persona honesta, que habla con la verdad, Ya sabéis, cosas que en el haters. mundo geek. Sí, gracias. Sí, Sigue, sigue ¿cómo? alimentando mi ego, por favor, que es lo que me faltaba. Sí. No, no, que me pareces muy honesto, o sea, una persona sencilla que cuando. Lo lindo de encontrar esto es que cuando uno no sepa algo, lo diga, de esto no conozco y uno aprender, ¿no? Yo también soy de todo lo que sé en la parte tecnológica, divulgarlo, ¿no? No, Sí. no quedármelo. Creo que vos hacés eso mismo, ¿no? O sea, de no quedarte con nada. Oye, Así que. y Fernando, dime, ¿cuáles son tus intereses dentro del mundo de la tecnología? Porque aquí en la comunidad geek o meek, como decimos, cada uno tiene intereses muy diferentes. En tu caso, Sí. qué es lo que te llama la atención del mundillo este? Investigación. Investigar. Yo estudié la carrera, bueno, tengo 56, así que vengo desde la época del mundo jurásico. Empecé con aquellas Commodore, creo que el otro día haciendo memoria, creo que mi primer jueguito fue una maquinita del Pong, Toma allá por ya. el año 74, 70, sí, 74, sí. Sí, yo tenía 14 años, sí. Y después, bueno, estudiando programación y últimamente me recibí de CCNA de Cisco, que es realmente invito a todos los isleños a que Sí. hagan ese sector de CCNA de Cisco, porque te abre la mente, ¿eh? Te abre la mente y en lo posible que tengan como acá. Que cuando te recibís, también te recibís en Estados Unidos. O sea, el mismo título de argentino o de España te sirve para trabajar allá. Bueno, Y eso te digo viene que bien saberlo. Siempre hay gente que me pregunta por ese tema que yo ignoro, por cierto. Es bueno tenerlo presente. ¿Y tú profesionalmente te dedicas a como sí, alguien hago certificado otra por cosa. Cisco? Claro, no, no, tanto no he llegado, porque para certificar por Cisco. Generalmente tenés que tener una empresa y la certificación la tenés que hacer con equipos que yo no tengo, los Fluke. Hay unos equipos Fluke que te tiran una hoja y vos certificás cuando terminas de hacer una obra, entonces te sale como una certificación, pero son equipos carísimos, ¿no? Y después traje una administración que administramos propiedades y bueno. Y la tecnología desde chiquito, ¿no? Empecé, como yo digo, cuando uno dice hacker, he leído, también recomiendo hacker, el libro Hacker Ético o Ethical Hacking, ¿no? Sí. Que de chiquito fui desarmando mis juguetes, no había juguete que no desarmara, buscando por qué andaban, qué era que movía la rueda, cómo andaba con la batería, y siempre desarmando y queriendo saber un poco más de todo lo técnico y a ver si eso mismo lo puedes hacer para otra cosa, ¿no? Es el espíritu hacker, ¿no? Curiosidad, Me la parece. gran motivación. de todos los hackers. Sí, curiosidad y honestidad, Julio. Uh-huh. Curiosidad, honestidad, porque hay un, qué sé yo, hay mucho, como decimos acá, mucho chanta, ¿no? Sí, y la batalla del ego se ha apoderado del podcasting, de los youtubers. Sí. Bueno, siempre la misma batalla, no es nueva, es antigua. Sí, bueno, te vi en la Euskal, muy lindo, la Euskal. Qué bueno. Conocí a tus amigos de allá, Vato, Dioscor, todos esos. Y bueno, acá estamos un poco alejados, pero unidos por el cable. Digo, sí, puede estar seguro. Sí, está. Esto es lo bonito de Internet, ¿no? Que se crean comunidades de personas que no se han visto nunca. Sí, sí. Lo lindo es sorprenderse. Todos los días me sorprendo cuán lejos estamos y cuán cerca estamos, ¿no? Porque uh-huh. en realidad es eso. Internet es algo que sorprende cada día, poder estar hablando con vos y es espectacular. Bueno, yo creo que eso es lo lindo, ¿no? Todos los días sorprenderse. Así es. Así que bueno. Pues, amigo Fernando, me alegro muchísimo de que te hayas animado, aunque yo sé que tenías ganas ya de antes, pero por fin se ha materializado este momento y espero que no sea el último. No, yo te sigo. Lo que pasa, mira, cuando vos dijiste vamos a comunicarnos con Skype, yo no lo había bajado todavía el Skype. Lo bajé, lo instalé y me enganché. Y acá, bueno, en Argentina con problemas económicos, pero bueno, qué sé yo. Lo que es técnico, ahora están duplicando la velocidad y creo que cada vez nos vamos a parecer un poquito más a Europa en el sentido de las velocidades, ¿no? Porque allá uh-huh. ustedes... Yo los envidio los precios y las velocidades, ¿no? Las dos cosas. Sí. Precios sí. de los equipos, una fortuna. Y las velocidades que vos decís, me conecto a 50, a 20 megas de un teléfono, sí hay, pero son más costosos, ¿no? Sí. Que, bueno, la tendencia me imagino que es global. A alguien le interesa que tengamos cada vez mayor ancho de banda, así que estoy seguro que llegará. Fernando, pues un gran placer hablar contigo, un gran placer tenerte gracias, aquí Julio. Y gracias por seguirme y por participar. Sabes que aquí en Argentina tenés oyentes, así que bueno, ya pasaste la frontera, Julio. un honor. Pues un fortísimo abrazo, querido isleño Fernando. Isleño por todo el mundo. Isleño por el mundo, sí, como el programa de televisión, Isleño por el mundo. Pues, exactamente. Salud y respeto para ti, Fernando. Un abrazo fuerte, Julio, y bueno, te seguiré escuchando. Igualmente, un fuerte abrazo. Gracias, chao. El amigo Fernando. Tenemos otro amigo ahí en la parrilla de salida. Siempre que quería haber entrado, pero hay alguien más, y no sé si en esta tarde mágica de calor, de sudores, de sobacos goteantes, de asientos rebaladizos, se va a producir la magia que nos permitirá contactar con amigos que tenemos y amigos que tenemos hace ya mucho tiempo. ¿Será real? ¡Saludos! Bueno. Amigos, tenemos a un invitado muy, muy especial. Y cuando digo especial, es muy especial. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nick? Hola, ¿qué tal? Soy Lector desde la Ciudad de México. ¡Sí, señor! ¡El amigo Lector! ¡Increíble! Amigo Lector. Hola, ¿qué tal? ¡Hey, viva México! Así es. ¡Viva México y viva los mexicanos! Mi segunda patria, siempre lo he dicho. Oye, es la primera vez que entras en el directo. Esto es epopélico. Voy a poner música para celebrarlo. Sí. Voy a poner música de trompetas, fanfarria, increíble. Bueno, amigo Lector, en el chat ya está todo el mundo. ¡Hombre, Lector! ¡Qué gusto oírte! Sí, por ahí leía algunos comentarios. Qué bueno. ¿En qué condiciones te está? Tú que eres un superviviente de la red, tú eres un hombre que hace de la necesidad virtud y del ingenio una forma de vida. ¿Cómo estás conectado? ¿Con qué equipo? ¿Con qué conexión? Cuéntanos. Bueno, pues mira, ahorita me encuentro por la red 4G de Virgin Mobile, que por unos 100 pesitos que le puse ya casi un mes, me dan el paquete de WhatsApp, Twitter, Facebook para redes y para telefonía. Entonces, pues ahorita, como normalmente yo no hago llamadas telefónicas, lo puse en modo datos para aprovechar antes de que se venza esa tarifa el 7 de agosto. Así que, pues mira, está sirviendo esa recarga para hablar para hablar con ustedes. Qué bueno. ¿Qué tiempo hace ahí? Danos envidia. Ah, bueno, nosotros estamos en el hemisferio norte, por ahí también tendréis calorcito, ¿no? Pues aquí sí hace un calor y sobre todo en la azotea. Normalmente mi lugar de trabajo es un lugar frío que sube uno con los pies helados, con ganas de tener un gato ahí que se los caliente. Un curro, pero te mando a curro, te regalo a curro, lector, te lo mando. Ándale, sí, o a Aika, ahí o con Aika. Esas garras. Bueno, Aika menos, Aika menos, a curro sí. Ándale, sí. Pero aquí ahorita pues sí hace un calor, unos 22, 23 grados más o menos. Muy bien, amigos lectores, el milagro se ha producido, estamos conectados, México, España. Cuéntanos, ¿qué estás leyendo que te haya gustado recientemente? Haznos una recomendación. Aquí hay mucha gente que le gusta leer, pero no sabe qué. Y tú que eres un hombre muy versado, ¿qué nos puedes recomendar? Pues mira, ahorita mismo estoy leyendo No soy un serial killer, del autor Dan Wells. No sé, es el primer libro que leo de él. Sí. No soy un serial killer, Dan Wells. Y algún otro que estoy leyendo. Ah, pues terminé el libro que recomendaste de Siete Evas. Mi lectura más reciente, aunque para mí un poquito pesada, porque soy más de libros no de ficción, sino de como de misterio o algo así. Sí. Otro al que le estoy hincando el diente, aunque pues ya es conocido por muchos, es El Exorcista, de William Peter Blatty. ¡Qué bueno! Muy, muy distinto a lo que es en la película, porque acá pues son unos detalles así muy, muy finos, ¿no?, que se pasan en la película, pero está muy bien. Y unos discursos también interesantísimos, ¿sí? Hay algunos sermones que tienen algunos de los padres ahí, me parecen sublimes. No le llevo muy avanzado, pero sí, lo que he leído me está gustando. También es que no soy persona que lea un solo libro hasta terminarlo, así que también tengo ahorita aquí mismo. Eres multitarea. La abogada, así como Windows. Sí. Tengo por aquí La abogada, de Alfredo Abarca. También típico caso, ¿no?, de abogados que tienen que resolver ahí asesinatos, cosas conflictivas, etcétera, pues es con lo que estoy ahora mismo. Wow. ¿Y tu dispositivo de lectura, lector? El Nook, NOOK. Porque por problemillas laborales ahora mismo no puedo bajar con un teléfono de ningún tipo a hacer mis labores, pues cosas, ¿no?, del trabajo. Entonces, para que no me vean con teléfono, estoy bajando con el NOC. Incluso la persona a cargo lo vio y dice, pero por eso no te puedo hacer llamadas, en un tono así irónico, y dije, pues sí, ese es el caso, que no me puedo hacer llamadas. Esa es la intención. Sí, bueno. Entonces pues nada de Cool Reader, ni Moon Reader, ni nada de esos preciosos programas y aplicaciones puedo usar de momento, pero pues el NOC me está dando lo que necesito. Sí. El otro día me acordé mucho de ti porque estaba viendo, hay un youtuber mexicano que está teniendo mucha fama ahora, que se llama Luisito Informa. Ándale, sí. ¿Lo conoces? Lo conozco porque sale en las portadas de, incluso sin loguearte cuando instalas la aplicación YouTube, o ya viene instalada en dispositivos más actuales, te sale ahí luego, Luisito Informa, y dije, ¿esto qué es? Y pues sí, es un chico mexicano que anda ahí viajando, moviéndose para acá y para allá, sí. Sí, pues el otro día visitó una tienda Oxxo, de las que tú has comentado en alguna ocasión, y dije, ¡ey! Esto es lo que me habló el lector. Sí, precisamente en una tienda Oxxo compré el Annex, y ahí está el Annex, está funcionando. Todavía. ¿Pero cuánto tiempo lleva el Annex? Lo único que le he cambiado, Pues yo creo que ya tiene sus 3, 4 años. Wow. Lo único que le he cambiado es la batería. Ajá, sí. Ya su batería no era posible que estuviera, entonces por $150 mexicanos le compré la batería y está, haz de cuenta, como nuevo. Tremendo. Usa las aplicaciones de siempre, conexión 3G y 4G, Wi-Fi, Bluetooth, se le puede poner teclado Bluetooth, bocina Bluetooth. Muy bueno el Anix y muy buena marca que salió. Sí, es como, como Aika, ¿no? Es de estos personajes famosos ya de nuestro grupo, míticos, el Sí. Lanix. Qué bueno. Ajá. Sí, por ahí me voy a poner un nick que se llame Mr. Lanix. Estaría ¿Verdad? bien, estaría bien. En uno de tus cambios Sí. de SIM, que Ajá. cambias a veces, que te veo en Telegram, Sí. digo, ¿quién es este señor que esté? Ah, vale, es lectora. Sí. Es que por ahí está Mil Sim Rupers, el hombre de las mil sims. Pues yo no llego a 1000, pero he de tener unas 10. 10. Así que, pues, sí, ¿Y y de varias compañías. esto que estás haciendo, aprovechando ofertas para beneficiarte de los planes que tenéis? ¿O cómo lo estás? ¿Cuál es tu Sí. estrategia? Sí, fíjate que a veces sale más caro adquirir una SIM nueva que estar haciendo recargas. Entonces, por ejemplo, voy con Virgin Mobile por $50, ya me dan otra vez el paquete, que no tendría que pagar por $100, más las llamadas, más las redes, etcétera. Y ya cuando se vence, pues sí, se le hace una recarga o, dado caso, pues sale más barato comprar otra SIM. Ajá. Que estar haciendo las recargas. ¿Y qué te ofrece Beijing por 100 pesos? Las redes sociales con 2 gigas para datos, ¿no? Lo que es WhatsApp, Twitter y Facebook. Telegram no te lo incluye. No me lo incluye. Hay Ay, qué otra pena. compañía que se llama Wix o algo así. No lo ¿Sí? he probado porque yo no he visto una SIM de esas, pero un amigo de México que seguramente nos estará escuchando en el directo o en el diferido, él tiene esa SIM y en esa sí incluye el paquete a Telegram. Entonces, pues ahí sería lo mejor de lo mejor, porque pues yo por mucho cambiaría Facebook por Telegram o cualquier otra de Hombre. las redes. Ahora, Sí, habría que ver entonces. si se pudiera uno, porque bueno, tú sabes perfectamente que hay gente compartiendo películas por Telegram. Yo no sé si ese tráfico pues, Ajá. sería tremendo, ¿no? Sí, Imagínate. porque te dicen que, por ejemplo, WhatsApp ilimitado, ¿no? Ajá. Pero ¿cuánto es ilimitado? O sea, ¿de Sí. qué tamaño puede ser el archivo que puedo compartirte y que me compartas a su vez para que lo llamen ilimitado? Sí. Bueno, Sí, pues. porque en Telegram, pues, es una gran cantidad de tráfico, de datos, de Puf. video, de audio, pues. Es un P2P, ¿no? Total, Digamos, sí. ¿sí? Y va fantástico. Hay gente. Yo me mando ficheros a mí mismo. O sea, como tengo una conversación a mí mismo, eso lo escuché, lo leí en algún sitio de internet y lo Tu puedes usar propia como una nube. especie de tu propia nube. Sí, tu Dropbox o como quieras llamarlo. Es Sí, así tremendo. es. Yo incluso las fotos que ya por ahí estará el amigo Miss diciendo que eso no se debe hacer. Todo lo que es de las fotos también las tengo ahí en un canal, o sea, no en mi nube, sino en un canal que creé conmigo mismo, con Sí. otro usuario que soy yo. Entonces ahí tengo todo lo que son fotos, libros que me gustan, enlaces, pues cientos y cientos de cosas que no termina uno de repasar. Sí. Y la Bueno. versión Telegram, la no oficial, me gusta más porque esa tiene la opción ir al primer mensaje. Entonces, apenas me suscribo a un canal o a un usuario, vas al primer mensaje el día que se creó el canal o el grupo, y de ahí hacia abajo comienzas a ver cuánta información se ha compartido. Ah, pues eso está muy interesante. ¿Cómo se llama ese Telegram no oficial? ¿Sabes el nombre? Lo debes tener aquí en la tablet. El autor es Rafalense, algo así, es Plus, es una crucecita Sí. con fondo verde y blanco, se llama Plus. El autor es Rafalense, algo así, ahí en Google Play. Y esa versión pues tiene muchas ventajas que no tiene la oficial de Telegram. Sí. Qué bueno. Qué bueno, dice Mist que sabes que le acaban de pitar los oídos, ¿sabes? Sí, porque dice que no hay que compartir por ahí nada sí. personal. Dice, sí. Pero lector, ¿no sabes que en Telegram puedes hablar contigo mismo, mismo usuario, y ahí dejar nota, archivo, lo que quieras? Sí. Yo lo tengo hecho así. Es decir, en el caso de lector, él tiene otro usuario, pero efectivamente te puedes hablar contigo mismo. Curioso. Sí. Lo que es mi nube. Ajá, totalmente, sí. Su nube. Mira, Mist, tu nube en manos de terceras personas. Si te viera Richard Stallman, ¿qué pensaría? ¡Ay, madre! Bueno, lector. Pues, oye, quiero aprovechar que estamos solos y que nadie nos escucha. Ándale, sí. Para pedirte que grabes. Tú eres de mis podcasters favoritos. Bueno, por ahí tengo un canal de lecturas, a ver si lo refrescamos. Ay, sería una gran pérdida que no grabaras. Yo, sí. En nombre de la isla y de la república, de nuestra república independiente no electa, te ruego que grabes. Que pues va a ser realidad. Seguidores va a tener. Muy bien, muy bien. Amigos, lo habéis oído. El amigo lector lo ha dicho desde aquí, desde el Palacio Presidencial. Va a grabar. Un aplauso a todos. Sí, señor. Exacto, ya ves, así como mencionas que a Rupert lo haces grabar. Sí, ¿verdad? Sí, pues Rupert parezco su madre. Las gracias primeramente a ti y luego a él, que no lo he escuchado, porque no sé yo cómo hallarlo. Ya eso es más cuestión personal, pero... En iVoox, lo tienes en iVoox. Ah, es el público. En iVoox, sí. Chiringuito Digital, ayer subió dos. Ajá. Ayer subió dos, se quedó corto y, por cierto, uno de libros. Ah, muy bueno. Pensaba yo que era el cerrado en aquel donde me vetaron. Sí. Bueno, si está en iVoox, pues voy a buscarlo. Eso ya ha salido de la cueva, Rupert, se ha frotado los ojos con la luz del exterior y ya está fuera, sí. Ya está fuera grabando y ahora estoy yo encima de él como si fuera su madre diciéndole niño a la cama, pues en vez de a la cama le digo graba, Rupert, graba. ¿Y sabes qué pasa? Ordena tus podcasts. Sí, me ordena tus podcasts porque es de morir, como diría la Biblia. Sí, porque... Uh-huh. A veces me dice, pero converso, si yo no tengo nada que decir, no me pasa nada. Y digo, no es que no te pase nada. Primero, sí te pasa porque viajas. La mayoría de nosotros no viajamos y si no viajamos... No salimos de la cueva. No salimos de la cueva y mucho menos al nivel que tú. Y número dos, en tu cabeza pasan cosas. Tiene una forma de explicar lo que le pasa de una tipo novela que te engancha las primeras páginas así, Rupert. Sí, muy dramático. Lo que tiene que decir, lo dice de una forma así muy, muy amena. Sí, así que le digo, graba porque tienes cosas que decir. Además, ¿sabes cuándo te das cuenta? Cuando hablas con un amigo que es podcaster, más o menos intermitente, pero es podcaster, salen temas interesantes. Y claro, yo le digo, mira, este tema es que me dan ganas de sacar el micrófono y ponerlo en la mesa. Pero es material, es decir, graba de este tema. Me dicen, estoy pensando en este tema, en el tema de el tema de las noticias, cómo te van sugiriendo noticias. Un poco lo que hablé ayer. Y claro, tiene cosas interesantes que decir. O sea que yo creo que en el fondo, no sé qué piensas tú, casi cualquier persona tiene algo que decir, algo interesante que compartir. Sí, naturaleza humana, ¿no? Persona que conocemos, persona que algo interesante ha de tener que decirnos y que nosotros que aprender de ellas. Sí, así es. Así es. Pues, mi queridísimo amigo lector, es un honor estar aquí. Espero que no sea la última vez, como le dije a para mí un enorme placer. Sí, para mí un enorme placer y decirte que pues también estuve en la Euskal, no me viste porque era yo el que estaba viendo los videos de YouTube. Pero eras tú. Ah, sí. Qué bueno. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció aquello? ¿Qué te pareció esa jaula de locos? Ah, muy bueno. Mira, que mirarte desde arriba como si estuvieras ahí dirigiendo ahí una orquesta y todo allá abajo lleno de máquinas. Un hombre maravilloso, ¿eh? Y cuánto equipo, cuánta tecnología ahí en un solo lugar. Sí. Bueno, no hace falta que te diga, pero tú que además eres de la vieja escuela, de los que te has remangado y te has puesto a hacer cosas con máquinas bastante más limitadas que las que hay por ahí. Sí. Ajá. Bueno, yo grabé, quise en ese momento en que el que entro, detrás mía entra Andrés, y yo quiero grabar a Sí. Andrés, que está aquí en el chat, porque quiero ver Ajá. la primera reacción de alguien que nota. Claro, verlo es una cosa, ¿no? Porque ves aquel mar de pantallas, pero estar ahí es muy impresionante. Es para los geeks, es decir, madre mía, ¿esto qué es? Esto es la Sí. Meca, este es el Vaticano, esto es todos dando vueltas alrededor de la Kaaba. Es Así es. muy curioso, muy curioso. Oye, pues no descartamos que algún día podamos traernos al lector, ¿eh? Vamos, Eso vamos, es, vamos, ya. vamos a soñar en grande. Vamos a soñar en grande. Vamos haciendo ahí la hucha. Vamos a hacer la hucha. Qué Sí. bueno, lector, pues qué bueno estar contigo. Salúdame a tu queridísima familia, a esos hijos tan talentosos y tan trabajadores que tienes, ¿eh? Que sé Sí, que si muchas son, si gracias. siguen a Curro y a Aika, dales un saludo de parte de estos gatejos y del mío propio. Ajá. Sí, los conocen en foto, en video, hasta en audio, cuando están ahí ronroneándote. Sí, y a veces nos mandan algún saludito por Telegram, así que un placer saludar a tu familia y un placer tenerte aquí y espero de verdad que volvamos a reunirnos en esta especie de cafetería de Vidas en Red. Eso es, sí, un placer también para mí. Bueno, pues salud y respeto, amigo lector, y hasta muy pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, amigo. Gracias. El amigo lector, oye, un directo histórico, ¿eh? Para mí es un directo histórico. Está el señor Fernando, un oyente reciente de Vidas en Red, pero el amigo lector, que creo que si no llegué a entrevistarlo, simplemente le hice una serie de preguntas que él grabó en su podcast. Así que para mí esto es un hito, es decir, en el calendario de Vidas en Red. Este es un día a señalar, por lo especial de nuestra amistad con el señor lector, a quien conozco desde hace bastante tiempo. Conocemos sus andanzas, conocemos sus dificultades, pero también conocemos ese espíritu hacker que hablaba Fernando antes, que no es ni más ni menos que la curiosidad, una curiosidad insaciable que le lleva a escuchar, bueno, no sé qué cantidad de podcasts. Y que le lleva a ser un lector como pocos conozco, ¿eh? Y conozco a muchos lectores y a lectores muy, muy, pero que muy consagrados. Así que, lector, gracias por estar aquí. Voy a dejaros un segundo de música nada más, no de publicidad, de tranquilos. Voy a rellenar mi vaso de agua, mi vaso grande de agua de IKEA, y volvemos en muy breve. Bueno, ya estoy aquí, ¿eh? No me he ido tan lejos. Hemos estado con nuestro gran amigo lector, una constante en Vidas en Red, como otros tantos amigos y gente a la que uno admira. Es decir, hay gente que admira a Jean-Claude Van Damme, a Bruce Lee, pero dentro de lo que es el panteón geek, el panteón meek, pues lector es uno de estos héroes, héroes geeks, héroes anónimos, como el señor Jonathan, a quien también pues quiero mandar un muy, muy cariñoso saludo porque es otra persona a la que admiro y otra persona que hace de su ingenio una forma de vida. Dice el amigo lector: gracias por dedicarme Guerra Silenciosa, estimado converso. Bueno, sí, sí. Pues para mí un placer. Ahí tenéis un relato que está publicado en Facción Rebelde, que es la editorial online de Vidas en Red, una editorial gratuita. Todos los libros son gratis. Todos los relatos, libritos, son librillos, son gratis. Y ahí hay un relato que se llama Guerra Silenciosa, que está dedicado al, al buen amigo lector. Bueno, estamos, os recordamos que estamos en el 98.8 de la FM. No, no, no, no. Os recordamos que estoy en vidasenred@gmail.com por si alguno quiere llamar vía Skype. vidasenred@gmail.com. El micrófono es vuestro y tenéis vuestros 5 minutos. Bueno, quizá alguno más, pero por ahí tenemos a algunos. Que algunos hace tiempo que no sabemos nada de la señorita M, en fin. Fernando dice: un placer haber podido comunicarme. Gracias por tu llamada. Gracias a ti, Fernando. Y Ernesto Martín dice: buen domingo, converso. Salud y respeto. Mostrando ese puño de honor, que es la marca de la isla. Pues este es un directo en el que los protagonistas sois todos vosotros, a todos los que queráis participar. Yo no sé si el señor Bato está por ahí disponible. Señor Abel, Abel, sería también bueno oírte. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no el amigo Mist, al que le han pitado los oídos? Amigo Mist, llámame, llámame, call me. Utiliza ese programa maligno de Microsoft, ese Skype que te infecta. Te infecta el ordenador y te lo llena de cosas feas. Llámame, amigo Mist. ¿Sabéis? Llevo desde ayer, ayer noche... Pero acéptame. Ah, ¿quién eres tú? De verdad. Mira, no sé cómo aceptarte, pero directamente... Te estoy llamando. Te estoy llamando directamente. Es que me ha salido tu, no tu identidad de superhéroe, sino... Sino tu nombre normal. Tocayo. No digo más, ¿eh? Bueno, no sé si podrás coger ahora el teléfono. Estamos comunicando con... En esta especie de sesión de espiritismo. Con el amigo Mist. Invocamos. Invocamos el espíritu de Mist. Mist, escúchanos. Oh, no ha sido posible establecer la comunicación. Bueno, yo diría que te tengo aceptado. No, no lo sé. Este tema que suena, que es un tema que me encanta, es de del autor 36, se llama. Así se llama el autor. Y el tema es Inside. Mientras solucionamos los problemas de conexión con Miss, dice Alberto: converso, te escucho mientras instalo Linaje OS al viejo pero muy operativo a día de hoy Nexus 4. Amigos, amigos, nuestra invocación ha funcionado. Estamos en contacto, en comunicación con el más acá. El más allá. Buenas tardes a todos. Oye, Mist, ¿te pitaban los oídos, Mist, en algún momento? Se estaba escuchando. No es que te pitaran, te pitaban mientras hablábamos. ¿Qué tal estás, Mist? Que está grabando de nuevo, ¿eh? Antes que nada, os presento a todos, bueno, al que no conozca a Mist, cosa extraña, el amigo Mist, que también participó con bastante habilidad y no menos arte en ese relato de los zombies. Los zombies atacan el mundo y los geeks se defienden. ¿Qué tal vais conteniendo a los zombies del pueblo de enfrente? ¿Los mantenéis a raya, a esos podridos? De momento sí, se van manteniendo a raya, aunque bueno, insisten en venir. Bueno, yo sé que la gente de tu pueblo soy gente dura y que sabéis, si hay que liarse a machetazos, se lía uno a machetazos, a bombazos o lo que haga falta. Amigo Beast, podcaster, hombre de software libre, tecnófilo y tecnólogo, martillo de herejes del software privativo y hoguera de los agresores a las libertades fundamentales. ¿Cómo estás? ¿En qué andas? Amigo Mist, no sé si te hemos perdido. Hemos perdido a Mist. Ha sido mencionar el software libre y la cosa se ha puesto fea. Yo no he tocado nada, ¿eh? Pero amigo Mist, hemos perdido temporalmente la conexión. Podríamos decir que es culpa del software libre, pero no voy a aprovecharme de su mudez. Estamos reconectando con el amigo Mist. Y mientras reconectamos, pues bueno, vamos a tener a otro grande de Vidas en Red, de esta nuestra pequeña pero emergente comunidad, como es el amigo Mist, un podcaster que tiene uno de los canales con más nivel, siempre contundente en sus comentarios, ¿por qué no? ¿Quién no lo es? Pero siempre interesante en todo lo que son sus aportaciones. Parece que la cosa se complica, pero no pasa nada, no vamos a ser inasequibles al desaliento. Estamos invocando al señor Mist. Ahora sí. Se ve que ha sido mencionar a los enemigos de las libertades en Internet y se ha cortado. ¿Qué ha pasado? Escucha, que has terminado el directo, pone aquí. Ay, sí, sí, sí. Ahora sí. Ha habido un problema de conexión. A mí, sí, he tenido un problema de corte ahí con, bueno, un rollo que te, bueno, algún día te contaré. Con el equipo nuevo me está dando problemas la conexión. Estoy experimentando cortes. Yo creo que es la tarjeta, pero no sé por qué el Dell me está afectando a la conexión. No sé, un poco extraño. Bueno, rollos míos. Amigo Mist, ¿en qué andas? Ajá. ¿En qué estás grabando últimamente? ¿En qué temas estás enredando? ¿En qué te estás pringando las manos de grasa, de tuercas y de piezas de otros proyectos? ¿En qué proyectos estás? Cuéntanos. Pues me estoy enrollando sobre todo en Linux, pero pues en general en todo lo que viene a mis manos. En Google también me estoy enrollando mucho. Un momento. ¿Qué hace un Han Solo como tú en esas líneas? ¿Qué hace un anarquista? ¿Qué hace un comunista del software libre que diría Bill Gates en esos territorios de Google? Pues criticar, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Vale, qué pregunta la mía. Criticar, defenderse un poco. Uh-huh. Bueno, hace poco dijo Google que ya iba a dejar de espiar el correo electrónico, lo cual resulta curioso. Pero hay una afirmación ahí implícita, ¿no? Antes os espiaba. No, pero eso se sabía perfectamente. O sea, sí, sí. No es que estuvieran ahí espiando los correos, pero había robots que lo leían y sacaban conclusiones y con eso te vendían luego la moto. Uh-huh. No, ellos de hecho no han dicho que no van a dejar de mirar los correos, simplemente han dicho que ya no nos van a vender nada con lo del correo. Por lo tanto, bueno. En fin, hay muchas cositas, la verdad, que estoy haciendo. Ah, por cierto, me gustaría comentar que sigo con mi Samsung Galaxy S3. ¿Qué dices? Madre, eso es más longevo que el Lanix. Es más longevo que el Lanix de lector. Sí, me compré dos baterías hace ya 1000 años. Bueno, creo que es 5 o 6 años. Sí, sí. Y todavía me duran las dos baterías. Voy ahí alternándolas. Uh-huh. Tengo, antes tenía Cyanogen, pero ahora tengo Lineage OSDS, ¿eh? Como se pronuncie. Ah, sí. ¿Alguien lo acaba de mencionar ahora mismo? Sí, sí, por eso lo quería Alberto comentar. Lo ha mencionado. La verdad es que tengo Android 7.1, bueno, en lo que toca ahora, y va perfecto, o sea. Ajá. Es decir, que lo de la obsolescencia programada, según si te mueves bien o no. Es compatible. Se puede evitar la obsolescencia programada. Un Galaxy S3 que esto ya, ya tiene un tiempo. Con un giga de RAM, en fin. Sí, señor. Sí, señor. 16 gigas. Oye, tú durante un tiempo desgooglizaste, o como se diga, tu teléfono. Pues sí, durante mucho tiempo lo tuve desgooglizado y no podía acceder a la Play Store ni nada. Pero bueno, hay muchas herramientas por ahí. Pues tienes, aparte de F-Droid, que es una cosa que os recomiendo, a pesar de que lo tengáis el móvil googlizado, porque hay muchas aplicaciones libres, ajá, que algunas que son mejores, algunas que las que son privadas, vamos, privativas. Y luego, aparte, pues, con la tranquilidad que te da, porque es que tú sabes, hace poco probé de las Google Apps, la versión stock, la que viene normalmente con el móvil cuando te lo compras, sí, y aquello era insoportable, la cantidad de aplicaciones que se instalan y que luego no las puedes desinstalar, incluso a veces teniendo root, en fin, eso es insufrible, yo no sé cómo la gente lo aguanta. Sí. Entonces, bueno, pues, ahora ando con la versión nano. Ya sabéis que si entráis en Open Gaps, no, al que no le suene esto de las gaps, son las Google, sí, Apps. Necesarias, vale, para, pues, meter... Sí, para poder entrar, por ejemplo, en Google Play, que es lo fundamental. Aunque bueno, se puede uno entrar por mercados alternativos, uh-huh, pero siempre es más seguro, bueno, entre comillas, vamos a poner, siempre es más seguro la Google Play. A pesar de que, bueno, esté mal que yo lo diga, quizá. Entonces, bueno, como digo, ¿se puede vivir sin Google? Sí. Sí. Pero si uno quiere ser normal, pues te bajas la versión nano o pico de las Open Gaps y tienes lo mínimo imprescindible y te funciona todo sin necesidad de sufrir sin Google Play, ¿vale? Uh-huh. Luego está que Google, cada vez que juegas, te pide que instales el Play Games este. En fin, y este tipo de cosas, pero bueno, lo ignoras y ya está. Y tan útil, sí. Muy útil, es muy útil. Todo, no podemos vivir... ¿Para qué sirve Google Play? No, tú ponte lo que mola. Así que, pero bueno, es que tú eres consciente con eso de que cuando te instales la stock de las gaps, resulta de que no puedes quitar la barra de búsqueda de Google de ninguna manera. Bueno, hablo con el nuevo... el launcher de Google, el Pixel este, como se llame. Sí. Y no hay narices. No se puede quitar de ninguna manera. Tienes que cambiar de launcher directamente. Si pues como lo pille la Unión Europea, le mete otra multa. A meter porque hay una pendiente, de hecho. Hay una pendiente por abusar de su posición en Android. Hombre, si eso no es prácticas monopolísticas, que venga Dios. Instalar aplicaciones y tal, que por defecto, que eso están ahí en el. Lo que pasa es que ahora el problema que hay con eso es que, como admitimos el acuerdo este, o estamos en proceso del TTIP, resulta de que ahora en Estados Unidos pueden ir al arbitraje, ¿vale? Y si Estados Unidos dice que no pasa nada, pues le quitan la multa y todo, o sea que aquí no pasa nada. Qué bien, qué bonito el TTIP. Sí, así es la cosa. Es decir, que Europa le puede tirar un multazo de que a él le da igual porque gana muchísimo más dinero. Claro, sí, estas son las multas a Telefónica o a Movistar ahora. Sí, pero es que encima pueden ir allí y decir, no, tú tranquilo, que porque le obligan. Me parece que el problema por lo que le han multado ha sido por manipular los resultados de búsqueda a su favor, digamos, para sacar sus productos y servicios antes que los de los competidores, digamos, ¿no? Solamente por eso, ¿vale? Entonces, les han dicho que por cada, que aparte de la multa de no sé cuántos millones, o sea, por cada 15 días que no lo cambiaran, le iban a cobrar no sé cuánto, sino otro dinero, un dineral. Sí, es curioso que estén dándole caña a los monopolios cuando al final el presente y el futuro es cada vez más de monopolios. O sea, obviamente. En este darwinismo tecnológico y de empresas, las grandes son más grandes y los pequeños, pues ahí están haciendo lo que pueden, pero no pueden hacer mucho, con lo cual. No pueden hacer nada. ¿Cómo combatir los monopolios cuando el tejido empresarial es puro un monopolio? Es una especie de. No sé. Vamos a ver, donde hay pasta, y hay en estos temas hay pasta gansa. Pero pasta, enorme, sí. Por los aparte de por lo que ganen, por los inversores que ponen ahí de dinero, sí. Directamente a la competencia la compran. Y si quieren usarlo, como en el caso de YouTube, por ejemplo, pues dan ahí un pelotazo. Y si quieren quitárselo del medio, pues directamente lo descontinúan. Digamos, como bueno, estoy acostumbrado a hablar en inglés, pero sí, lo dejan de lado. Uh-huh. Y aquí se acabó. O sea, no sé si conoces un poco el historial de la, digamos, de las comunicaciones entre Google y Yahoo. ¿Conoces algo? Porque vamos, ahí sabes que Yahoo en un principio no era un buscador, sino que era. Ah, sí, sí, sí, me acuerdo, sí, usaban el motor de Google, que aquello era. Sí, claro, poco a poco empezaron a. Y se lo cargaron, fue a utilizar las búsquedas de Google al final, claro, se lo terminó cargando, pero vamos, simplemente porque. Es que date cuenta que Google en estos momentos probablemente acapara el 99,9% de la publicidad en Internet, ¿vale? Mundial. Y aparte, Internet tal como está hecho, que es un caos. Ajá. Yo recuerdo cuando usábamos Altavista. ¿Cómo sería Internet sin Google? Quiero decir, es difícil. Hombre, Internet sin Google. Google ha dado un cambio bastante radical. El Internet de ahora es Google casi. Es el que pone un poco de coherencia. Sí, esto es el tema de los jardines cerrados, que ya sabes, que mucha gente se piensa que Google es Internet. O que Facebook es Internet. Sí. Porque son pues sitios que, bueno, Google al fin y al cabo también intenta hacer lo mismo. Es decir, que pasen más tiempo en sus páginas. Sí. Si no es en un servicio o en otro. Y Facebook igual. O sea, de hecho está intentando que leamos las noticias ahí. Que Facebook, de ser algo, digamos, para poner fotos de los amigos, se está convirtiendo en una cosa de informarse. O sea, en MSN. MSN, lo que pretendió ser MSN... cuando dijeron, no, es que queremos que esto sea... Sí, pero es que es muy, muy duro cuando hace poco están acusando a Facebook de haber, digamos, afectado las elecciones norteamericanas. Sí, sí, sí. Que la gente recurra a Facebook para informarse, me parece muy, muy fuerte. Es increíble. Sí, sí, es increíble, pero es lo que hay. Es lo que hay, lo que va a ser. Y ya te digo que... ¿Has visto la película Círculo, por cierto, te pregunto? No, la tengo ahí para ver, la tengo ya, que la he comprado, me he ido a la productora y he dicho, dame una copia digital, y se la ha pagado, y la tengo en mi ordenador para verla. Bueno, yo me la bajé y la vi ayer, y la verdad es que, a ver, le podían haber sacado más partido, no te voy a contar nada si no lo has visto, pero le podían haber sacado más partido y al final es una especie de... Veas que... De exageración, digamos... Y bueno, de cosas que sí, que puedes estudiar bien lo que pasa más o menos en los campus, que eso parece una secta más que un, ¿sabes? Por sí, ejemplo, bueno, sí. Si sí, trabajas sí. En cosas como en Google o en Facebook, tal, este tipo de... que son campus en lugar de... Uh-huh. Vale, por ejemplo, a esta chica cuando el primer fin de semana se fue a su casa, luego llegaron el lunes y le dijeron que no había participado en las actividades del fin de semana, y a ver, que era voluntario, pero que... Era voluntario, pero que tampoco era tan voluntario. Que era importante, porque allí se hacía no sé qué... las historias. Bueno, pues el trabajo poco a poco puede tender a eso. Cyberpunk, una vez más, los profetas del cyberpunk han acertado. Bruce Sterling, Neil Stephenson, todos ellos, os amamos. Qué pena que tengáis razón. Mira, dice el lector, los famosos portales de internet, sitios que pretendían tenerlo todo, correo, noticias, chat. Sí, me acuerdo, sí, Terra. Pero los portales eran una cosa inocente comparado a lo que hay ahora. Claro, sí, sí. Porque lo peor de ahora es que la gente no se da cuenta. Es decir, tú te crees que estás en internet. Pero y de no hecho, ha salido yo, del cortijo. De, yo, de... yo me acuerdo que antes explorábamos la web y estábamos viendo, ah, pues he descubierto esta página nueva. Ahora no. Ahora, ¿es que es tan fácil? Prácticamente vamos a las 4 o 5 páginas de siempre o buscamos directamente y lo que nos diga Google ahí va. Sí, sí, sí. Tú usas... No sé si sabes que... Sí, sí, dime. Dime. No, perdona. Continúa. No, que yo cuando... Es que es curioso, me choca porque yo a partir de 2002 o 2000... Parece que fue en 2000... Bueno, desde el año 98 empecé yo a seguir un movimiento, una especie de subcultura... Esto me interesa. Que en principio iba de cracking y de ingeniería inversa. Y es decir, de coger los programas y quitarle las claves, todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Liberarlos, hacerlos libres. Sí, exacto. Y luego se cambió el chip porque hubo muchísima persecución. Este sitio lo llevaba un tal Fravia, no voy a decir el nombre porque se murió el hombre ya en 2009. Y... Ok. Pero este hombre era muy amigo de la intimidad, ¿vale? Entonces, de ahí me viene un poco también... El tema este se uh-huh. mudó a lo que es hacernos expertos en la búsqueda en internet, ¿vale? Y se usaban un montón de recursos. Y por ejemplo, uno de los formas de buscar en cualquier buscador, en Google, por ejemplo, era la técnica yo-yo. ¿Sabes lo que consiste la técnica yo-yo? No, por favor, dímelo. Esto me mola. Pues que sabes que antes en Google aparecían muchísimos números abajo de páginas. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, no? Sí, sí, me acuerdo. Pues te ibas a lo mejor a la última. Ajá. Si veías que en esa había algo interesante, te subías a la anterior. Uh-huh. Si no, como sabes que cuando te ibas a la última, te salía la última más o menos al principio y luego a la final, pues te ibas a la última otra vez hasta que encontraras algo relevante. Y cuando ya encontrabas algo relevante, volvías hacia atrás página por página a ver hasta dónde llegaba lo relevante. Esta era la técnica yo-yo y es una técnica que hoy en día ya directamente no se puede hacer porque tú vas a Google... Y los números esos han desaparecido. Sí, solo te salen una franja de 5 o así, de 5. Te sale de cinco. Para darle para adelante prácticamente. Sí. O sea, es una vergüenza. Esto hacíamos antes, ¿eh? Porque había muchísimo, lo que digamos que en esa subcultura había lo que es la señal, que es donde estaban los datos que buscábamos, y lo que era el ruido, que es todo lo demás que había en Internet. Que el problema de Internet es que está todo, pero hay mucho ruido por el medio, ¿vale? Uh-huh. Entonces, para librarnos de este ruido, lo que hacíamos era irnos a... Al final, prácticamente, el volver un poquito para adelante, en fin, sí, para encontrar. Bueno, pues esto ahora mismo es imposible. Directamente Google, yo creo que lo ha hecho a propósito. O sea, no es una cosa... Poco a poco es eso, que estamos convirtiendo Internet en Google. Bueno, yo uso DuckDuckGo. ¿Tú usas DuckDuckGo también o no? No, te lo iba a preguntar. ¿El del pato? ¿El DuckDuck? Sí, sí, DuckDuck. Bueno, sí, lo conozco, pero reconozco con vergüenza que no lo uso. ¿Y qué tal es la experiencia? Pues la experiencia es muy buena, sorprendente. El único fallo que le veo es la búsqueda de imágenes. Uh-huh. Y porque, bueno, tiene una búsqueda mucho más simplista que la de Google. Entonces yo para buscar imágenes sigo volviendo a Google. Ajá. Pero para lo demás, para las búsquedas de día a día, prefiero DuckDuckGo. Y la verdad es que, bueno, si tengo que utilizar alguna sintaxis un poco más compleja, aunque Google también está quitando este tipo de sintaxis que antes se podían hacer prácticamente programación en la línea de búsqueda. Google hacking, ¿vale? Le llamaban, ¿sí? Sí, bueno, Google Hacking, sí, algo parecido, pero bueno. Sí. Antes se podía hacer directamente, hay una serie de sintaxis el manual de muy la CIA, complicadas. El manual del CAEDA, que tenía por ahí también, y uno de la CIA que se filtró, te enseñaba cómo buscar PDFs y... No sé si te acuerdas una vez que en el grupo tuyo, en el canal de Telegram tuyo, dije que para buscar música se podía poner index-off/, y luego... En fin, el nombre de la música o lo que quisieras buscar y luego más parent directory. Esto es eso es, digamos, un sistema de hackear, digamos, es hacking de cómo está Internet almacenado y cómo funciona todo, ¿sabes lo que te digo? Uh-huh. Eso se basa en que hay muchas páginas que no tienen seguridad y que en algunos directorios están abiertos y se pueden ver la lista de las carpetas, de lo que hay. Entonces se abusa de eso. Vale. Entonces, pues esto es un ejemplo de lo que te estoy contando yo de sintaxis avanzadas que había. ¿Había? Bueno, algunas había, sí, porque muchas las han quitado, pero se han convertido en una especie de barra de herramientas ahí que puedes elegir tamaño de, en fin, puedes elegir, por ejemplo, la fecha de las entradas que buscas o uh-huh. algunas cositas, ¿vale? Antes había muchísimas más sintaxis, muchísimas más. Bueno, todavía cuando tengo que hacer algo más avanzado, pues utilizo Google. Pero si no, pues utilizo directamente DuckDuckGo y la verdad es que va bastante bien. Sí. Y lo recomiendo directamente. Lo recomiendas por el tema de seguridad, de tu privacidad. ¿Pero por algún tema más lo recomiendas? Pues hombre, es que tú ten en cuenta de que todo lo que buscas en Google se queda almacenado en algún lado. y pasa a formar parte de tu perfil de Google, de persona de Google. Imaginaros todo lo que habéis buscado en la vida. Porque hay gente que es muy torpe y se pone a buscar, en lugar de ir a tal página que ya sabemos que contiene el porno que estamos buscando, por ejemplo, pues se pone a buscar ahí, yo qué sé, palabras raras, ¿no? Pues eso va a estar en tu historial. ¿Tú quieres que eso suceda? Un expediente ahí. No, pues no. Sí, sí. Exacto. Entonces, hombre, hasta cierto punto se puede desactivar ese, por ejemplo, el histórico de localización de Google, que no sé si es algo que conocéis que existe. Sí, uf, madre mía, es alucinante, ¿eh? Ver dónde estás en cada momento, es la pesadilla del infiel, del cornudo. Pero es que no solamente es esto. Es que hace poco mi cuñado se ha ido de vacaciones a Italia. Y Google detecta cuando vuelas. Ajá. Y detecta cuál es tu lugar de trabajo, cuál es tu lugar de tu casa, vamos. Sí. Todo. O sea, lo que le pasó al amigo Gavira, esto lo contó hace unos años, dice, ahora en Huelva, bueno, ahora donde él vive, ¿no? En San Fernando, dice, paso tanto tiempo en la playa que el otro día el teléfono me preguntó, ¿quieres establecer playa como lugar de trabajo? Digo, joder, gacho. Sí, es gracioso. Es gracioso, pero, es gracioso, pero ojito, sí. Es un poco triste. De todas maneras, incluso aunque tú digas que no, o sea, eso digamos que es para despistar a la gente. Realmente ellos saben dónde trabajas, dónde pasa más tiempo, en fin. Sí, bueno, en fin, está muy bien, pero bueno, no vamos a cansinear a los usuarios. Si hay alguien que tiene una pregunta de este tema, pues aquí estamos. Oye, pero hay una cosa que yo recuerdo. Dime. Que activistas se dedicaron a hacer para reventar búsquedas. Pues, por ejemplo, yo qué sé, si no se quiere que se hable de cierto tema, la gente se ponía de acuerdo en buscar, pues, por ejemplo, yo qué sé, Mariano Rajoy corrupto, y buscar. y si lo, en vez de un tío, dos tíos, lo hacen 100.000 tíos, de pronto tanto la predicción de búsqueda como resultados, eso afecta. Hay formas, claro, de pero hackear hace falta, el sistema, aunque también ellos pueden ver. Como parte, yo, por si te interesa el tema, como parte de la página se llama, por si a alguno le interesa, todavía existe, aunque es una especie de monumento funerario. Todavía existe, se puede entrar, vale, está la información ahí, es antigua, pero algunas cosas todavía funcionan. Se llama search.lores.eu, ¿vale? Hay más, pero esa es, digamos, la más fácil de llegar. Search.lores. De búsqueda en inglés, .lores, de conocimiento. Bueno, ya sabéis que conocimiento en inglés se dice lore, pero aquí, digamos que en un juego de palabras ponían lores, para indicar la pluralidad de conocimiento. Ah, bueno, falta. Sí, ahí sale la y punto .eu de Europa, ¿vale? Sí. De Europa. Entonces, si vais ahí tenéis un montón de cosas. ¿Qué era lo que me habías dicho? Que no me acuerdo. Que acabo de ver. No, es que estoy metiéndome en la página y he visto la banda negra. Sí, pero si tú pinchas, pasas a la primera página y vas a ver ahí. Sí. No, bueno, hablaba del Google hacking, ¿no? De cómo modificar las búsquedas en plan igual. Ah, que sí, sí, sí. Uh-huh. Una de las cosas que hacíamos ahí era estudiar el algoritmo PageRank, ¿vale? Sí. Se pronunciaría. Y entonces ese algoritmo, lo que pasa es que ha ido cambiando con el tiempo, pero básicamente al principio dependía no de las búsquedas en sí, sino de lo que tú pincharas, de lo que una vez que haces una búsqueda, imagínate por ejemplo Rajoy, ¿no? Sí. Pues de las páginas que la gente pinche, esas subíamos para arriba, ¿vale? Entonces sí, es verdad que con mucha gente, o con muchos proxies y mucho empeño, o con algún tipo de bot, ¿vale? Que eso también lo hacíamos allí. Esto es cosa de alto nivel, ya os digo que no es para... Sí. Entonces, pues por ejemplo, imagínate un bot que tire de, yo qué sé, 1.000 proxies, o 900 proxies, o 100, me da igual, y que haga búsquedas de una misma esta y insista en irse al resultado número tal. Pues eso afecta porque ese resultado sube para arriba. Lo que pasa que pues los de la tecnología del spam empezaron a darse cuenta que también hay otra técnica que afectaba, y es que según el número de veces que aparece la palabra en un documento, eso también sube más para arriba. Entonces lo que hacían era rellenar páginas con muchas palabras para que por casualidad la palabra que estaba ahí pues sí, la dijera el usuario y, en fin, y repitiendo mucho las palabras, o también llenar foros de... Esta es una técnica que utilizan todavía. Sí. Bien, cualquier sitio donde puedas escribir una, por ejemplo, un periódico, donde puedas escribir una palabra o tu dirección, de que te dejen poner tu dirección, eso automáticamente, si se reproduce mucho, sube tu página como la pólvora. O sea, que hay muchas maneras de afectar el... Lo que pasa es que últimamente lo han cambiado un montón. Yo te digo que esa es la razón por la que les han puesto la multa. Porque Google va a pasar de ser solamente una cosa de tecnología a afectar la vida de todo el mundo. Pero no solamente por las búsquedas, sino porque van a pasar a tener... Imaginaos que dentro de poco sea un banco. Eso se oye por ahí. Sí, y con los pagos, ¿qué está pasando? No, pero que va a ser Google una entidad bancaria. Sí, ¿vale? sí. Con el tema pues de pagos, que... Apple Pay se quiere meter. Samsung, Google, todos estos quieren meterse en un PayPal, pero ya más avanzado. Y se van a meter con el tema de... Bueno, en fin, con el tema de locomoción van a revolucionar el mercado porque van a hacer que la gente... Bueno, quieren que la gente no tenga coches particulares. Sí. Quieren que tú, por cada trayecto, pagues un dinero. No sé si será más barato, será mejor para el medio ambiente, pero todo que sean autónomos, así no tienen que pagar a taxistas. Y yo me pregunto, ¿en qué vamos a trabajar la gente? Claro, sí. Si se cargan el tema del transporte, sí. Sí, no, es complicado, ¿eh? El tema de transporte, imagínate, el tema de transporte de mercancías lo van a cambiar también. Tardará a lo mejor 20 años o tardará 10. Yo creo que tardará por ahí 20 o 30, pero vamos. Tarde o temprano lo vais a ver. Bueno, están hablando de ya largo tiempo de enviar Amazon, por ejemplo, por medio de drones, ¿no? De drones. Sí. Entonces, hay alguna experiencia por ahí, pero sí. Sí, bueno, pero pocas. Pocas, sí, sí. Pero... Sí, pero bueno, camiones con stock circulando por las ciudades, en el momento que sean autónomos, pues mira, habrá el repartidor humano. Y una de las cosas que echa para atrás cuando tú pides una cosa por internet es que tarde mucho tiempo. Y eso también lo van a recortar, pero drásticamente. Sí. ¿Pero por qué? Para empujar a la gente al consumo, porque si a ti no te da tiempo a pensar si has hecho bien la compra o no, pues tú compras a lo loco. Sí. Sí, sí, sí. En fin, profetas del cyberpunk, hoy tenemos a otro profeta del cyberpunk, pero no es un escritor, es un técnico, es el amigo Mist, amigos, con todos nosotros. Ahí ando escribiendo también, pero bueno. Pero bueno, a ver, pero... Mis proyectos particulares, no tienen que ver con la tecnología en principio. Ya, pero ¿publicas en internet o haces como el autor del Guardián del Centeno, lo metes en una caja fuerte? Bueno, ya sabes que ya llevaba mucho tiempo con el blog este de sobre ceros y unos. Escribo yo, escribe Domingo, que tú sí lo conoces, tú no puedes pensar que es una persona de mentira. Que es un alter ego, alguna gente piensa eso todavía. Que un seudónimo, un avatar tuyo, ¿no? Claro, nos dicen, oye, está muy bien el relato. Digo, si yo no lo he hecho, yo solamente tengo el IFTT programado para que cuando mi colega pone un relato se ponga en mi Twitter, pero yo no lo... Claro, pero es confuso, reconócelo, confuso. Sí, es un poco confuso. Bueno, pero esto lo hace mucha gente, lo de compartir las cosas de los amigos y estas cosas, ¿no? Sí, sí, eso sí. Y estás ahí, tienes algo, pero que no ha salido todavía. Sí, estoy haciendo un... bueno, no sé si va a llegar a ser novela. De momento está por las 30.000 palabras. Bueno, no está mal. Pero bueno, estoy ahí haciendo una especie de distopía futurista. ¡Oh! Eso me gusta. Bueno, pues sí, distopía desde luego lo empecé a publicar. Lo que pasa es que en el blog este, que se llama El Editor, lo que pasa es que pues todavía no he decidido muchas cosas, entonces he dejado de publicar para hasta que se forme un poco más la idea. Bueno... Bueno, pues ya para ir terminando quería darles una pullita a los de Apple. Bien, bien. ¿Se me permite? Despáchate, no te cortes, Miss. No, simplemente decir que hay desde 2011 existe una cosa que se llama Aquiles, en inglés Achilles, bueno, se pronuncia también Aquiles. Y que es una especie de puerta trasera solamente para Mac OS X. Ajá. Y lo que hace básicamente es coger una aplicación... digamos verdadera y se infiltra ahí en un disk image installer, en un DMG de estos y una vez que se instala, entra en tu sistema, se pone en segundo plano y ya se quitan todos los rastros de la aplicación, digamos que entró al sistema, ¿no? La que le entró el virus al sistema, la puerta trasera. Okay. De esta manera es imposible para un antivirus saber por dónde ha entrado eso, si es por un programa, si es por... ¿Esto sabéis quién lo está haciendo? Cuenta. la CIA. Ah, cómo no, vaya. Uy, se ha gastado últimamente dinero la CIA en estas cosas, ¿eh? Ya ni la NSA, la CIA, ¿sí? vaya carrera. Y han descubierto que ya todo el mundo no usa Windows, que mucha gente se estaba mandando a Mac, algunos a Linux, y entonces están haciendo cosas para Mac. Hay otra cosa que se llama CP, C-A-P-A, se pronuncia CP, creo. Sí. Que es un rootkit también para Mac OS X. Y en fin, sabéis lo que es un rootkit, ¿no? Es un programa que se hace con privilegios del administrador del sistema. Ajá. Y también hay para Linux. Vaya, no puede ser. Es falso, eso es contrapropaganda, eso es contrainformación. Sí, pues cada vez hay más para Linux también. Lo que pasa es que, bueno, es muy complicado porque Linux, como hay tantas distribuciones diferentes, incluso la misma distribución, mucha gente, por ejemplo, prefiere tener un entorno, otro prefiere tener, yo qué sé. Sabes que es muy complicado hacer algo que funcione para todos. Entonces eso les detiene un poco. Ja. Un gran ja de Richard Stallman. Ja. Ah, bueno, que Richard Stallman, genio Linux, también tampoco es que le entusiasme, pero bueno. Sí, sí, pero le entusiasma. Lo que no entusiasma es que digan Linux solo, pero si dicen GNU Linux, sí. Sí, sí, ya. Lo que no entusiasma es Ubuntu. Exactamente. Estas distros, claro, que no son verdaderamente libres. Pero hoy en día, incluso yo, que soy, como dicen algunos, un talibán del software libre, en realidad no, pero bueno. Hoy en día es imposible tener un sistema de escritorio sin algo que no sea libre, por desgracia. Por las tecnologías que hay en medio ahí. Claro, pues si la mayoría de los fabricantes de hardware no liberan los controladores, no liberan los secretos que tienen, para esos secretos que supuestamente les dan ventajas sobre la competencia, aunque yo creo que es mentira, pero bueno. Pues bueno, pues... En fin. ¿Qué tienes tú en tu escritorio, para terminar? ¿Qué hay en las tripas de tus equipos? Yo soy muy fiel a Linux Mint. Ajá. Y tengo Linux Mint con Cinnamon, es decir, con el escritorio por defecto, digamos. Bueno, ya sabemos que hay varios sabores de Linux Mint, está con Mate, está con KDE, en fin, hay varios. Yo tengo con Cinnamon. Okay. Canela en inglés. Canela, sí. Pues el amigo Mis con nosotros, un habitual, que además es, como muchos internautas, un hombre del renacimiento, programa, hackea, y en sus ratos libres, iba a decir, escribe poesía, no. Bueno, no lo sé, pero sí se mete en la narrativa, así que... Sí, genial. La narrativa sí me mete, pero la poesía todavía la no. La poesía todavía es un terreno difícil de entrar. Pues, compañero Mis, gracias por la... El otro día, antes de irme, solamente un inciso, el otro día me dijo alguien en mi canal de Telegram, me dijo, ¿para cuándo vas a juntarte con un podcaster importante? ¿Importante? ¿A qué considera importante? Porque sí. Pues nada, quería despedirme diciendo que estoy con un podcaster importante. Sí, bueno. Y que bueno, que ahora sí, pues es una persona humilde, que la conozco personalmente, aunque solo sea de una vez. Y nada, pues que me alegro de estar aquí, la verdad. Bien hallado, como dicen por ahí algunos. Y yo también. Siempre es interesante escucharte y disfruto mucho. Aunque me voy a la cama un poco preocupado, también te reconozco. Me voy a la cama, me abrazo a mí mismo e intento aguantarme el llanto, pero no lo consigo. Amigo Mist, un fuerte abrazo y espero volver a hablar muy pronto contigo. Bueno, lo mismo digo. Pues nada, hasta pronto entonces. Hasta pronto, Mist. Hasta luego, chicos. Gracias. Bueno, el amigo Mist, podréis decir lo que queráis, pero interesante, aquí, o sea, en estos 20 minutos, un poquito más que hemos hablado con él, hay para 3 o 4 podcasts, ¿eh? Pues, muy interesante, siempre es interesante charlar con Mist, charlar con Lector... con el amigo Fernando, que acaba de estrenarse. Gracias por vuestro aporte. Muy, muy, muy, muy, muy interesante. Y me quedo con... Bueno, siempre me pasa con mi tocayo. Siempre me quedo con ganas de hablar más. Porque hay mucho que contar. Hay mucho que contar y mucho que se nos pasa por alto. Y Mist es de estas personas a las que no se les pasan por alto esta cantidad de cosas. ¿Y cómo está cambiando el mundo, amigos? ¿Cómo está cambiando el mundo? Y así llegamos al final de este camino. Vidas en Red, directo. No sabía que esto se iba a poner tan interesante. ¡Qué interesante! Si esta noche tenéis pesadillas, pues ya sabéis a quién podéis culpar. Reality Cracking, que no lo hemos dicho, es el podcast del querido amigo Mist. Si queréis una dosis mayor, si habéis probado la pastilla roja o la azul, ya no sé cuál es, si habéis probado la pastilla Mist, tenéis una buena ración de activismo, de realidad, como él dice, de realidad y del preocupante mundo en el que vivimos. Así es la red y así están cambiando las cosas. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Johnny, sí. ¿Qué quieres? La guerra se ha acabado, lo sabes. Así que necesitaremos una canción nueva y debería ser una canción sobre un zapato brillante, un zapato de charol negro, o sea, un buen zapato viejo. Lo siento, ahora me iba a emborrachar. Bueno, emborráchate, John, pero necesito una creación, ¿eh? Esa era una escena de la película Cortinas de Humo, gran película. Dice, el amigo Mis se disculpa por haber acaparado tiempo. No, no te disculpes. Eso sí, cuando vayas a montarte en el coche, mira debajo del motor por si los amigos de la CIA estén haciendo de las suyas. Bueno, se nos queda mucha gente en el tintero. Bato, al final no hablamos con Bato, pero para una próxima prometo hacerlo. Esperamos que este verano sea un verano de directos, con interesantes charlas, con amigos muy interesantes que tienen mucho que aportar. Esto es La Isla, esto es Vidas en Red, yo soy Converso. Y esta emisión en directo ha sido patrocinada por amigos de La Isla que bueno, pues colaboran para pagar el Spreaker. Si quieres colaborar, pues eres libre de hacerlo. Y si no quieres colaborar, también eres libre de no hacerlo. juliommd@hotmail.com es mi cuenta de PayPal. juliommd@hotmail.com o en vidasenred.com tienes el botoncito del PayPal. Mándalo como un dinero que le envías a un amigo para que los de PayPal no se lleven un pellizco. Gracias a todos por estar aquí. Ha sido una tarde calurosa, pero algo más amena. Gracias a estos amigos y gracias a todos vosotros. También los que estáis en el chat, los que estáis en la isla. ¡Hasta pronto!